Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito y jueves de ñaco ñaco. Hoy es el día de Halloween, así que pues ya se llegó este día, el trick or treat, y pues el día de los disfraces y también la celebración, que a veces uno celebra sin saber realmente de qué se trata, ¿no? Pero bueno, no quiero ahorita decirles nada, más adelante vamos a hablar de esto, de este día. Quiero informarles que el día de ayer no hubo programa y no pude avisarles porque yo pensaba que sí iba a poderlo hacer. Pensaba que teníamos un compromiso y pensaba que podría hacer el programa y después irme. Pero no, me tuve que ir muy temprano y entonces ya llegué muy tarde también. Entonces pues no se pudo. Espero me comprendan y también pues me disculpen, ¿no? Por no haberles avisado. Como les digo, o sea, realmente pensé que se podía, pero los tiempos no nos daban. Entonces tuvimos que irnos así. Y por eso es que no va a haber grabación. Cuando llegue llegue el momento, ¿no?, de que podamos subir los audios, cuando vean ustedes ahí las grabaciones, pues va a faltar el día 30. Y realmente yo quería estar el día de ayer, porque ayer cumplió años mi sobrinita Juliet. Ayer cumplió 31. Ayer 30, cumplió 15 años, sus 15 aniversarios. Entonces pues yo quería felicitarla aquí al aire. Así que pues muchas felicidades, princesita hermosa. Te amo mucho y te deseo que la pases increíble, que Dios te siga bendiciendo, la Virgencita de Guadalupe te sigan cuidando y te sigan llenando de mucha salud, mucho amor, mucha paz y mucha prosperidad. Feliz cumpleaños número 15 y pues ahorita te pongo las mañanitas, aunque fue el día de ayer y ayer ya te felicité, pero pues no quería dejar este día sin celebrarla por su cumpleaños. Muchas felicidades, princesita hermosa, te amo mucho. Y bueno, ahora como les decía también, hoy es el día de Halloween, mañana es el día de los santos difuntos y pasado es el día de los difuntos. De hecho, pues lo conocemos como el día de los santos porque es día de los niños o de los jóvenes menores de 18 años que fallecieron en México, ¿no? No sé si en otros países lo celebren también el 1 y el 2. Y el día 2 lo celebramos para los difuntos mayores de 18 años. Por eso es que el día de mañana les dicen los santos, porque pues los niñitos pues se consideran como santos, ¿no? Y también por el día de los santos, los santos que nosotros pues conocemos y pues ahí se les adora también a los santos, ¿no? Ahorita vamos a hablar más adelante de esto, así que no se preocupen. Para los que también quieren saber de la celebración del día de hoy, mañana pues hablaremos del Día de los Muertos y hoy hablaremos del día de Halloween. Pero antes vamos a irnos con el pronóstico del clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit. Está frío, pero el cielo está mayormente soleado. Sinceramente, les recomiendo que se abriguen muy bien. Como no sé si me están escuchando un poquito, ando estornudando, así que si de repente me salgo de estar hablando, supongamos que hago esto y me salgo, es porque voy a estornudar o toser, no sé. como que pues el choque de los cambios de temperatura y hacer ejercicio y de repente sudar frío, o sea, sudar y ponerse frío, como que hicieron ahorita que esté estornudando. Bueno, les informo esto, ¿no? Por si pasa esto que les acabo de comentar. El cielo estará principalmente nublado el día de hoy. Tenemos un viento que se registra a 8 millas por hora, una humedad de un 50%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 36, con cielos muy nublados. Afortunadamente no va a llover ni va a nevar. Para los niñitos que van a pedir sus dulces, ¿verdad? Y en México para los niños que van a pedir sus calaveritas, pues allá el clima está bien, por lo menos en Sonora. Para el día de mañana, viernes 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 41, con cielos mayormente soleados, va a estar un poquito mejor la temperatura. Para el próximo sábado, el Día de los Muertos, máximas de 55, mínimas de 38, probabilidad de un 46% de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Esto sería a partir de las 7 de la tarde en adelante. El próximo domingo vamos a amanecer con lluvia y probablemente con un poquito de nieve, desde las 12 de la madrugada hasta las 5 de la tarde. Va a estar lloviendo casi todo el día domingo, así que pues vayan preparando su fin, los que no trabajan y descansan el domingo, para que estén en sus casitas, ¿ok? Disfrutando del día domingo. Máximas 44, mínimas 33. Va a estar siendo bastante frío, ¿ok? Para el próximo lunes 4 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me dijo viajo en carretera, espero pronto llegar al rodeo que me espera allá. Me dijo con certeza que no hay más emoción que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte, soy payaso de rodeo. Les dijo ven, ven, ven animalito, ven, ven y sígueme, verá lo que vas a aprender. No ves que soy muy guapo artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo.

9 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy y el horóscopo del día de hoy es por Moni Vidente. Necesitarás paciencia en las relaciones cercanas. La comunicación es clave para evitar malentendidos. En el dinero, tiempo de revisar tus finanzas y priorizar proyectos importantes. Evita gastos impulsivos. En la salud, energía estable, pero ten cuidado con el exceso de actividad, ya que puede afectar tu descanso. Para el signo de Tauro, en el amor, las conexiones familiares y románticas se profundizan. Aprovecha para fortalecer lazos. En el dinero se abren oportunidades financieras interesantes, evalúa inversiones o alianzas. En la salud, dedica tiempo a actividades que te ayuden a reducir el estrés, como el ejercicio o la meditación. Géminis, en el amor la comunicación será tu aliada, usa tu encanto para resolver diferencias en pareja. En el dinero es un buen momento para poner en marcha nuevos proyectos. Éxito en trabajos colaborativos. Y en la salud te sentirás lleno de energía. Aprovecha para cuidar tu bienestar físico y mental. Para el signo de Cáncer, la nostalgia podría afectar tu estado de ánimo. Enfócate en el presente y fortalece relaciones positivas. En el dinero, precaución en decisiones financieras importantes. Espera mejores oportunidades. En la salud, un día ideal para cuidar tu salud emocional. Rodearte de seres queridos te beneficiará. Leo, en el amor busca equilibrio en tus relaciones y evita malentendidos. Una comunicación clara será fundamental. En el dinero es un posible reconocimiento en el trabajo. Es un buen momento para pedir mejoras laborales. En la salud es una energía positiva en general, aunque es recomendable tomar descansos para evitar el agotamiento. Virgo, en el amor, la sinceridad y la empatía mejorarán tus relaciones. Aprovecha para fortalecer vínculos significativos. En el dinero, un progreso constante en proyectos laborales. Mantén el enfoque para alcanzar tus metas. Y en la salud, es ideal para implementar cambios saludables en tu rutina diaria. Libra, en el amor, Venus te favorece. Disfruta de momentos especiales con tus seres queridos. En el dinero, revisa tus gastos y que te ayudará a mantener tu estabilidad financiera. Buenas noticias en proyectos pasados. Y en la salud, haz espacio para el autocuidado, ya que el estrés podría acumularse. Escorpio, en el amor la intensidad emocional te llevará a grandes descubrimientos en tu vida amorosa. En el dinero, atención a inversiones, evita riesgos financieros innecesarios. Y en la salud, mantente activo para liberar la tensión acumulada y canalizar tu energía. Para el signo de Sagitario, en el amor abre tu corazón y muestra gratitud. Tendrás momentos de alegría en pareja o en familia. En el dinero, buenas perspectivas laborales. Mantén la prudencia al tomar decisiones importantes. En la salud, cuidado con los excesos. Encontrar tiempo para descansar será esencial. Capricornio, en el amor una relación significativa podría profundizarse. Apuesta por la comunicación abierta. En el dinero, revisión de finanzas y planificación serán clave para una gestión sólida. En la salud, equilibra el trabajo con el tiempo personal para evitar el agotamiento. Acuario, en el amor es un tiempo ideal para resolver conflictos, muestra comprensión y busca armonía en tus relaciones. En el dinero, mantén la cautela en decisiones de dinero, elige inversiones seguras. En la salud, dedica tiempo a actividades relajantes que apoyen tu bienestar emocional. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. En el amor las conexiones espirituales se intensifican, escucha tu intuición y comparte tus sentimientos. En el dinero aprovecha oportunidades de crecimiento laboral, podría haber beneficios a mediano plazo. Y en la salud, cuidar tu salud mental será clave, evita situaciones que generen estrés innecesario. Be the change, the change, the change, the change, the change, the change, the change. 10 de la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho

ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, antes de irnos a información de ciencia y tecnología, nos vamos a ir pues a la información de la celebración del día de hoy. Y pues ya sabemos que hoy es 31 de octubre, ¿verdad? Del año 2024, y hoy se celebra el día de Halloween. Y bueno, mucha gente ahorita, me imagino, van a estar en el cine o están viendo películas de suspenso, de terror. Y algunos otros se van a estar bien abrigados como yo, sin disfrazarse. Y pues esperando en la tarde, ¿no? Que lleguen los niños a pedir dulces cuando no tenemos. O sea que tenemos que ir a comprar un poco de dulces, etcétera, etcétera. Pero bueno, Halloween, hay su origen. Las tradiciones y bueno, yo sinceramente no festejo Halloween en sí, o sea, yo no pongo decoración, nada de eso. Y también respeto a la gente que lo hace. He visto casas que están sorprendentes, parecen museos, digo yo, wow, ¿en qué momento ponen todas estas decoraciones y dónde las tienen en su casa? Hay unas calaveras gigantes, gigantes, yo digo como unos 3 metros de altura. Así he visto calaveras ahí en sus decoraciones en los patios de las casas. Y yo me quedo, wow, ¿dónde meten eso, no? Pero bueno, Halloween es esa fiesta en la que mucha gente se disfraza, en la que se venden muchos dulces y en la que también se asusta mucha gente, ¿no? Tiene una historia rica y diversa que va mucho más allá de las casas embrujadas y de los disfraces estrafalarios, ¿no? La celebración de Halloween, tal como nosotros la conocemos, hoy es una amalgama de tradiciones paganas, festividades cristianas y costumbres culturales modernas. El origen de Halloween se remonta al antiguo festival celta de Samhain, celebrado hace más de 2000 años en lo que hoy es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia. Los celtas, ellos creían que la noche del 31 de octubre, que el día de hoy por la noche, por ejemplo, ¿no? el fin de verano y era el inicio del invierno, marcaba ahí un momento en el que el velo entre el mundo de los vivos, que somos nosotros, y de los muertos, que ya no están, dicen que este velito era mucho más delgado. Y eso permitía que los espíritus pues regresaran aquí a la tierra y convivieran con nosotros, ¿no? No tal así cual, pero eso es lo que ellos pensaban. Los romanos conquistaron las tierras celtas y mezclaron pues sus festividades, como Feralia y Pomona con Samhain. Y bueno, con la expansión del cristianismo, la Iglesia Católica también adaptó estas celebraciones paganas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, conocido también como All Hallows Day, ¿no? Haciendo que la víspera All Hallows Eve se convirtiera eventualmente pues en Halloween. Y bueno, las tradiciones de Halloween han evolucionado y varían según la región. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los disfraces, las fiestas, el truco o trato y las decoraciones espeluznantes son parte fundamental de la celebración. Hay mucha gente que celebra más Halloween que, por ejemplo, Navidad, ¿no? Que es la que más se conoce a nivel mundial. Cuando celebramos la Navidad o el Año Nuevo, pues hay gente que prefiere más Halloween. Y bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? Los disfraces originalmente eran de una manera de ahuyentar a los espíritus malignos, pero hoy en día van desde personajes aterradores hasta íconos pop. Y las calabazas que eran talladas, conocidas como Jack-o'-lanterns, tienen sus raíces en una leyenda irlandesa sobre Stingy Jack. Que este Stingy Jack era un hombre muy astuto que engañó supuestamente al diablo. Y las velas dentro de las calabazas pues se usaban para guiar a los espíritus errantes y alejar a los malos. A pesar de su evolución, el núcleo de Halloween pues siempre ha sido el enfrentamiento con lo desconocido y lo sobrenatural. Es una mezcla de tradiciones que celebra el ciclo de la vida y también de la muerte, así como la comunidad y la cultura. Entonces la pregunta es para ustedes, a ver, ¿debería celebrarse Halloween? ¿Ustedes qué opinan? La pregunta de si Halloween debería celebrarse o no va a variar pues de la perspectiva de cada uno de nosotros, ¿no? Y también de nuestras culturas. Para algunos pues es una fiesta divertida que fomenta la creatividad y la comunidad. Cuando éramos niños, ¿qué? Pues celebrábamos, pedíamos calaverita nosotros allá en México y nos disfrazábamos, de hecho en la escuela también. Y pues para otros, especialmente aquellos con creencias religiosas específicas, pueden parecer una celebración pues de lo macabro y de lo oscuro, ¿ya? O sea, depende cómo va cambiando nuestra perspectiva, pues tal vez dices, ay, ay, ay, es lo que he estado celebrando. Y realmente yo pienso por lo mismo, ¿no? Nuestra perspectiva va cambiando. Y pues si nosotros, si nuestra mente nos dice, porque nosotros estamos consumiendo la información y decimos, esto es algo bastante fuerte, pues no lo celebramos y ya, ¿no? O dices tú, bueno, pues lo celebro, pero celebro la fiesta que hacen para los niños, ¿no? Por ejemplo, o para que tengan su diversión. Pero en sí, el origen, obviamente, no lo celebro, para nada. Y en conclusión, pues Halloween sigue siendo una fiesta fascinante que mezcla pues historia, folclore y cultura contemporánea. Y su verdadero origen está enraizado en el respeto y el temor a lo desconocido. Y su evolución refleja nuestra necesidad constante de celebrar y enfrentar estos misterios de manera festivas y comunitarias. Así que, celebrar Halloween o no, es una elección personal que debe respetar las creencias y valores individuales y pues siempre con un espíritu de convivencia y de diversión. Así que pues ahí está, ustedes disfruten si van a celebrar, si van a irse a las fiestas, pero no se metan ahí como que en problemitas, ¿no? Y ya no me refiero a problemitas así de choques culturales, ¿no? No me refiero a que no se van a meter en problemas de que se van a las fiestas de disfraz y van a tomar y van a manejar. Ahí se pueden meter en problemas, ¿ok? Y bueno, en otra información, ¿ustedes ¿Se han preguntado cuál es el país que habla mejor español? Según la inteligencia artificial, pues ahí nos dice. Y bueno, si tú estás pensando tal vez, pues España, ¿no? Pues te voy a spoilear y España no es, ¿no? El análisis de la inteligencia artificial sobre los países de habla hispana y la claridad de su acento, pues nos dicen que sorprendentemente que no es España, ¿no? Según la inteligencia artificial. Y la riqueza y la diversidad del idioma español varía de país a país, con expresiones únicas y dialectos que reflejan su historia y también su cultura. Aunque la opinión sobre cuál es el mejor español puede ser subjetiva, la inteligencia artificial ha creado un ranking basado en la neutralidad, en la claridad y en la gramática de cada país. ¿Ok? Cada país hispanohablante tiene un estilo, tiene una identidad propia en su uso del español. La pronunciación, las expresiones y el acento varían significativamente, incluso entre ciudades de un mismo país, y esto pues ha generado un debate sobre qué región habla el mejor español, aunque los expertos destacan que cada variante pues tiene su valor y también su contexto cultural. Y según estudios lingüísticos, la claridad y neutralidad del acento son factores clave para determinar la facilidad de comprensión del español. Por ejemplo, en países como Chile y Argentina, la entonación y el uso de términos locales pueden dificultar la comprensión, para quienes no están familiarizados con estos dialectos. El español es el idioma oficial en 21 países y es la segunda lengua nativa más hablada a nivel mundial, solo superada por el chino mandarín. En términos de población, Argentina, Colombia y España concentran el mayor número de hispanohablantes. Y bueno, para Alejandro Torrealba, profesor de español colombiano, la calidad del español en un país depende más de la formación y el dominio de la gramática que de la región en sí. Y desde un punto de vista riguroso y científico, no existe un país que hable el mejor español. Lo que sí se puede evaluar es el uso adecuado de la ortografía y la gramática en ciertos lugares, fue lo que comentó el experto. Pero bueno, la inteligencia artificial tiene una percepción diferente, también tiene ahí su perspectiva. Ahora, ¿cómo la ven? También ahora la inteligencia artificial va a decir, desde mi perspectiva, basada en factores como la neutralidad, la claridad y el vocabulario, ha creado un top 3 de los países que destacan en el uso del español. Y bueno, vamos a irnos a ver con cuáles son. ¿Están listos? ¿Ya tienen ahí su escala? La inteligencia artificial clasifica a Colombia, España y México como los países que mejor hablan el español, teniendo en cuenta la neutralidad del acento y la precisión en la gramática y la pronunciación. Colombia. La inteligencia artificial destaca a Colombia en el primer puesto, mencionando que el español hablado en ciudades como Bogotá es particularmente claro y neutro. Esto facilita su comprensión para hablantes de otros países. El país cuenta con diversos acentos, como el característico acento paisa de la región antioqueña. Sin embargo, pues también el español de Bogotá y otras ciudades andinas es considerado un modelo por su neutralidad y precisión gramatical. ¿Ok? Me imaginé, fíjense, que iba a ser Colombia, porque han visto Betty la Fea. Betty la Fea, pues ahí está el claro ejemplo, ¿no? De su acento de Bogotá. Y muy, son muy claros, muy propios y al mismo tiempo muy respetuosos, ¿no? Ya ve que le hablan de usted. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo es que le parece? ¿No? Y nosotros, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Los mexicanos, ¿no? España. En segundo lugar, la inteligencia artificial reconoce a España, en especial la región de Castilla, donde se considera que el español tiene su forma más estándar. La Real Academia Española, ubicada en Madrid, regula el uso correcto del idioma y establece las normas gramaticales que incluyen en todos los países de habla hispana. Este estándar es visto como un modelo de referencia para muchos y en tercer lugar está México. México ocupa el tercer puesto en la lista de la inteligencia artificial, destaca por la claridad y neutralidad de su acento en ciertas ciudades, lo que hace que el español mexicano sea ampliamente comprensible en otros países. Además, la influencia de México en los medios y el cine ha popularizado su español, especialmente en el doblaje de películas, lo que ha ayudado a difundir su acento y modismos en el mundo hispanohablante. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es una información de la inteligencia artificial, según la inteligencia artificial. Obviamente, si ponen acá a los eruditos del habla hispana, pues nos van a decir, ¿no? En primer lugar se encuentra España, por algo ahí está la Real Academia Española, ¿no? La lengua española no solo es una herramienta de comunicación, sino que también representa pues una identidad cultural rica y diversa, y cada país contribuye con sus propias variaciones y expresiones enriqueciendo el idioma. Y la influencia del español mexicano en cines y los medios, así como el papel de la Real Academia Española en España y la neutralidad del acento colombiano, pues son ejemplos de cómo el español trasciende fronteras y se adapta a distintos contextos culturales. Entonces, pues en conclusión, la inteligencia artificial considera factores como la claridad, es lo que está evaluando, ¿no? Claridad y neutralidad para proponer un ranking de los países que mejor hablan el español. Pero siempre es importante recordar que cada variante tiene su propio valor cultural y contribuye a la diversidad del idioma. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se asoma e intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah.

10:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre alimentos que nos van a ayudar a aumentar la producción de colágeno de forma natural, ¿ok? Hay muchos productos, muchos suplementos de colágeno que ya mucha gente está tomando, ¿verdad? Y uno de ellos, el que yo conozco, no de suplementos, uno completamente natural, es preparar el caldo de huesos. Eso sí lo tienes que hacer por 24 horas en una olla de cocción lento, ¿eh? Y mucha gente toma este colágeno y dicen que sí les está ayudando bastante. Yo no lo he hecho por flojera, ¿no? Pero lo voy a hacer, es que necesito conexionar huesos también, porque mis huesos nada más son de pollo. Entonces, imagínense para allá, llenar una olla. Bueno, el colágeno es una proteína esencial para la salud de la piel, los huesos, las articulaciones y otros tejidos conjuntivos. Con el paso de los años, la producción natural de colágeno va disminuyendo y eso provoca la aparición de nuestras arrugas, la flacidez y otros cambios relacionados con la edad. Pero es posible estimular la producción de colágeno a través de la alimentación. Bueno, el colágeno es una proteína, ¿no? Y es muy abundante en nuestro cuerpo. Forma una especie del pegamento que une a las células entre sí y que proporciona estructuras a nuestros tejidos, y es esencial para la elasticidad de la piel, para la fortaleza de los huesos y también para la salud de nuestras articulaciones. Y bueno, ¿cómo pueden ayudar los alimentos a producir colágeno? Aunque el cuerpo produce colágeno de manera natural, ciertos nutrientes pueden estimular esta producción, y los principales alimentos que ayudan a aumentar la producción de colágeno son los que son ricos en vitamina C. La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno. Los cítricos, naranja, limón o pomelos, las toronjas, las fresas, el kiwi, el brócoli y los pimientos son excelentes fuentes de esta vitamina. También son ricos en aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillos de las proteínas, incluido el colágeno. Y pues la carne, el pescado, los huevos, las legumbres y las semillas son ricos en aminoácidos esenciales para la producción de colágeno. También son ricos en zinc. El zinc es un mineral muy importante para la cicatrización y la producción de colágeno. La carne, el marisco, las legumbres y las semillas pues son buenas fuentes de zinc. Y también pues el cobre, ¿no? Rico en cobre. Los alimentos ricos en cobre, que es otro mineral esencial para la producción de colágeno. Y estos son los frutos secos, las semillas, el marisco y el hígado, que son ricos en este mineral. Entonces, ¿cuáles son los alimentos específicos para aumentar la producción de colágeno? El primero es el que les dije, el caldo de huesos. El caldo de huesos es rico en colágeno y otros nutrientes que benefician la salud de las articulaciones y de nuestra piel. Los frutos rojos, además de que tienen vitamina C, son ricos en antioxidantes que protegen las células y retrasan el envejecimiento. El pescado azul, el salmón, el atún y las sardinas son ricos en omega 3 y estos ayudan a reducir la inflamación y también ayudan a mejorar la salud de la piel. Las legumbres, las alubias, las lentejas y los garbanzos son ricos en proteínas, en fibra y en varios minerales importantes para la producción de colágeno. Y las semillas de chía, de lino y girasol son ricas en omega 3, en antioxidantes y minerales esenciales para la salud de la piel. Y bueno, además de esta dieta, hay otros factores que pueden influir en la producción de colágeno, como la exposición al sol. La exposición excesiva al sol sin protección puede dañar el colágeno y acelerar el envejecimiento de la piel. El tabaquismo, fumar, reduce la producción de colágeno y daña la elasticidad de la piel. Y la contaminación puede generar radicales libres que dañan el colágeno y aceleran el envejecimiento. Entonces, en resumen, perdón, no me estoy riendo por lo que estoy diciendo, ¿ok? Bueno, en resumen, Una dieta equilibrada y rica en nutrientes va a ser esencial para estimular la producción de colágeno y mantener sanos la piel, los huesos y las articulaciones. Y si incluyes en tu dieta alimentos ricos en vitamina C, aminoácidos, zinc y cobre, vas a contribuir a tener un aspecto más joven y más saludable. ¿Cómo la ven? Pues es increíble, ¿no? O sea, recordarnos que hay ciertos alimentos que nos van a ayudar. Y pues voy a hacer el caldo de huesos. Voy a hacer caldo de huesos. Si ustedes quieren comprar los suplementos, también pueden comprarlo. Pero los suplementos de colágeno, si ustedes los observan, el precio son algo expensive, algo caro, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuemos en el capítulo número 27, que nos habla de la curación del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La Callada Respuesta. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Thank you.

11 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este día de Halloween frío, bien frío. Les deseo que la pasen genial y hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte. Vamos a hablar de historias paranormales y un poquito de este día. A ver si podemos transmitir el programa por video y ya después lo subimos probablemente ahí en la página de Facebook o de YouTube. Pero bueno, es el plan. Depende porque es a la hora que llegan los niños a pedir dulces. Entonces va a estar sonando el timbre, yo pienso, en el programa. Entonces veremos a ver qué hacemos, ¿no? Pero vamos a hablar. Hoy sí vamos a hablar de Halloween y a ver si nos podemos disfrazar, aunque sea pintarnos algo. Bueno, me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.